yo predicara, pues quiero invitar a Edna que venga aquí y dé un pequeño testimonio, un poco de su trabajo. Ella, nosotros la conocimos en el año aproximadamente de 96, ya hace un par de años. Y ella, cuando llegamos ahí en la iglesia que ella estaba, ella trabajaba como secretaria de misiones, ¿no? Y de ahí hicimos un lazo de amistad muy grande y prácticamente por vuelta del año 2002, 2000, saliste al campo, 2003. 2003 fue a Holanda y está trabajando ahí en Holanda, entonces queríamos que ella compartiera un poco con nosotros, que seguro será de edificación para nosotros, y entonces hablar un poco de su ministerio y para que vosotros la conocieran un poco más y estuviera orando por su ministerio, por tu trabajo ahí en Holanda. Entonces, ven, Edna. Buenos días. El Señor les bendiga. Para mí es un gozo estar aquí, poder visitar a mis amigos queridos Rita y Washington y, bueno, conocer su iglesia. Como les dijo Washington, yo soy de Venezuela y trabajo con una organización, se llama JUCUM, JUCUM, la conocen ustedes acá en España. Dios me llamó a servir en Holanda con las mujeres que trabajan en el Distrito Rojo, las que trabajan en las vitrinas, no sé si han escuchado hablar de ellos. Y bueno, Dios se mueve de diferentes maneras. Yo nunca pensé que, primero, que iba a ser misionera y segundo, que iba a trabajar en el Distrito Rojo. Pero Dios, donde Él te llama, Él te provee, Él te da la gracia, Él te sustenta. Yo pienso que, oye, cuando estábamos aquí en el culto, el Señor tocó mucho mi corazón a través de las alabanzas, sobre todo la última, porque he podido ver su fidelidad a la obediencia. Él no necesita grande gente, sino aunque seamos pequeños, pero que seamos, nos rindamos a su corazón, a lo que Él desea hacer de nosotros, y ahí veremos maravillas. Le doy gracias al Señor porque es de verdad la obediencia y su fidelidad y su espíritu el que hace que nosotros podamos hacer grandes cosas. No han sido, como le digo, no hemos podido, como dicen, terminar con la prostitución, pero sí hemos tocado, a través de nosotros Dios ha tocado muchas personas, muchas de ellas no sé si habrán dejado el trabajo, sé que les llevamos la palabra, les dimos el amor que Dios nos dijo que le diéramos y nunca más las hemos vuelto a ver. Y confío en pues que la semilla está sembrada y está haciendo su obra. Y hay otras que sí ya han dejado y tenemos contacto con ellas y vamos caminando. Algunas todavía no han dado el paso, pero yo confío en que Dios va a hacerlo. Gracias y bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, amados, no es fácil el trabajo. Nosotros pudimos visitarla el año pasado, conocer un poco de su trabajo y de verdad pedimos que los hermanos estén, ponga a Edna en su lista de oración, y porque no es fácil entrar ahí en el terreno del enemigo, y sabemos que cuando nosotros nos proponemos entrar ahí, de verdad, en la área del enemigo, pues vienen las dificultades, los ataques, las persecuciones, las, bueno, innumerables cosas, ¿no? Y Edna, pues ahí, ya son 9 años que se ha mantenido firme ahí, ¿vale? Entonces, que el Señor pueda bendecir su ministerio y que los hermanos estén orando por ella. Amén. Pues nada, amados, vamos a seguir con nuestro Jeremías. Pues ya hemos predicado algunas prédicas y lo que estamos llevando en este mes, pues un poco hablar del libro de Jeremías. Y conociendo Jeremías como el profeta llorón, Y es llorón, porque siempre estaba delante del Señor llorando por el pecado del pueblo, intercediendo por el pueblo. Pues vimos también que el Señor lo había llamado desde una temprana edad, y cuando el Señor lo llama, pues también confirma con él, diciendo que antes mismo que él fuera formado en el vientre de su madre, el Señor ya le tenía un plan para con él, para su ministerio. Y es interesante porque hemos visto algunos pasajes que el Señor va hablando, que el Señor quiere hacer en la época de Jeremías, con Jeremías, y la dificultad que Jeremías tenía porque estaba en medio de una generación y una sociedad tan caótica, tan problemática, y el pueblo de Israel no quería escuchar a la voz de Dios. Y muchas veces nosotros podemos ver y transferir, ¿no?, la historia de Jeremías, el contexto de Jeremías, muchas veces para nuestro contexto actual, y decimos, mira, la palabra del Señor de verdad muchas veces es presente, es real y habla con nosotros en nuestros días. Vivimos en un día de intensas dificultades, de intensos problemas, y Jeremías vivía así. Y hoy vamos a tratar un poco del capítulo 33. Y vamos a ver un poco lo que Dios quería transmitir a Jeremías y al pueblo en este momento. En este momento estaba muy complicado, porque si tú lees desde el capítulo 32, pues vamos a ver que el ejército de Babilonia, el ejército enemigo, estaba sitiando toda la ciudad de Jerusalén y estaba preparando para llevar a este rey y aprisionarlo y llevarlo todas las personas como cautivo a Babilonia. Y el Señor da una palabra a Jeremías, y el rey ya estaba un poco fastidiado con todo esto, ¿no? El rey ya no quería y no quería saber de escuchar más lo que Dios estaba hablando, ¿no? Y a lo mejor es esto, cuando nosotros decimos, pues, que el pueblo no quiere escuchar, no es que el pueblo no quiere escuchar, el pueblo no quería hacer caso de que estaba escuchando, porque el mensaje era claro, el mensaje que Jeremías recibió del Señor y había dicho al pueblo, había dicho directamente al rey, era muy claro, pero lo que pasa es que el rey no quería escuchar, no quería hacer caso de lo que estaba escuchando. Y esto a veces es lo mismo que pasa con nosotros. A veces Dios está hablando con nosotros, Dios está trayendo una palabra, Dios está mostrando algo para nosotros en su palabra, que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar que hacer, que tenemos que tomar una actitud diferente, pero parece que no queremos escuchar, no queremos oír, no queremos hacer caso de aquello que Dios nos dice y aquello que Dios quiere decir a nosotros. Así estaba el pueblo. El capítulo 33, el pueblo estaba, y como digo, desde el 32, estaba verdaderamente en una situación muy crítica. Y es interesante ver, cuando nosotros vamos aquí y vamos a leer, en el primer versículo del capítulo 33, muestra la situación en que estaba aún el profeta, cómo él se encontraba. Dice así, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se encontraba o se hallaba preso en el patio de la guardia. Entonces vemos ahí. Esta situación. Jeremías estaba preso en el reinado del rey Sedequías. Y estaba preso porque el rey estaba como que harto de escuchar lo que vendría y que vendría su ruina. A través del profeta Jeremías, Dios había hablado a Jeremías, dice al rey que verdaderamente, mira, se rinda delante de Nabucodonosor y lleva todo en paz. y vete en paz y pasa por este, por esta dificultad, porque yo te estoy mandando. Y el rey no quería rendirse. El rey quería es ir a la guerra, a luchar, a creer que por su propia fuerza él sería vencedor. Y a veces nosotros tenemos la misma posición. Dios está hablando con nosotros y quiere que nosotros nos rindamos a Él, a su palabra, pero nosotros no queremos rendirnos. No queremos volver atrás o no queremos retroceder o entender lo que Dios está nos diciendo. Entonces, el rey ya estaba harto, ya no quería más escuchar, entonces encontró una manera tranquilamente de no oír más lo que Jeremías estaba diciendo. Bueno, ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel. Y digo, bueno, por así, ya que él quiera decir ahí está en el calabozo, pues ya no me tormenta más, yo no voy a escuchar más nada de lo que él me dice. Pero podemos ver que en medio a esta dificultad, en medio a las problemáticas que el pueblo estaba pasando, en medio que el profeta estaba preso, Dios se manifiesta a él. Versículo 2. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensa contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen a atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y mi furor he ocultado mi rostro de esta ciudad y la heriré hasta la muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud a los y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré y como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra, y se enterarán de todo el bien que yo le hago. Y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor. Vosotros decís que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, y el canto del novio y de la novia, y a la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracia y cantan: dad gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque el Señor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Entonces, cuando miramos todo esto, podemos ver que en medio a toda una confusión, porque estaba aquí, si fijamos bien y pusimos la atención en la lectura, en el versículo 5, en el versículo 6, muestra cómo estaba la ciudad. Dice ahí que si uno salía a la calle, iban a ver era que estaba llena de cadáveres, había mucha confusión. Un poquito más adelante, dice que la ciudad no había gente, no había animales, no había cosa ninguna. Pero esta palabra, la palabra del capítulo 33 del profeta Jeremías, es una palabra de consuelo. Es una palabra de restauración. Es una palabra que el Señor está hablando en medio a estas todas dificultades que el pueblo estaba pasando, que el Señor iba a trabajar en el pueblo y lo iba a restaurar. Iba a ser un pueblo nuevo, iba a ser o iba a tener un cuidado con su pueblo para que su pueblo entonces pudiera estar de vuelta como las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Entonces, cuando miramos todo esto, pues podemos entender esto, que Dios habla una y otra vez en su palabra a respecto del consuelo, ¿no? En medio de dificultades, Dios siempre está presente en nuestra vida, siempre nos está consolando, siempre está a nuestro lado, siempre está con la mano extendida para ayudar al hombre. Nosotros podemos ver esto en varios momentos de la historia de la Biblia, cuando miramos la vida de Abraham, cuando miramos la vida de Moisés, cuando miramos la vida de Noemí, cuando Noemí se queda sola en una ciudad distante que no es la suya, estaba ahí, su marido había muerto, sus hijos también, ella se queda sola con dos otras mujeres que eran su nuera. Qué dificultad tremenda para una mujer que no tenía marido y ni hijos en aquella época. Su destino sería estar sufriendo y pues pasar muy mal porque no tenía quien cuidara de ellas. Pero en medio de todo esto, nosotros podemos ver que Dios preparó todo para que Noemí fuera atendida y fuera consolada por el Señor y fuera cuidada por el Señor. Cuando miramos el Nuevo Testamento, podemos ver que los apóstoles pasaron por sus dificultades. Pedro, ¿cuántas veces ha sido encarcelado? Y ahí vemos la mano del Señor cuando él estaba ahí y un pueblo que estaba orando, pues que le fue sacado de la cárcel. Pablo, ¿cuántas veces ahí, estando también en prisión, pues da testimonio de lo que Dios estaba haciendo y cómo sentía y cómo él veía que el Señor estaba con él, le dando la fuerza? Entonces, una de las lecciones que podemos aprender del texto de Jeremías es que de verdad el Señor siempre está presente, siempre viene para consolarnos, siempre viene con una palabra de ánimo, siempre viene una palabra para que verdaderamente nos da fuerza, nos da vigor para seguirnos adelante, aún en medio a todas las dificultades que tenemos. Y aquí vemos que no es diferente, aquí vemos igual que el Señor es aquel que es nuestro ayudador. En el versículo 2, quería llamar la atención de cada uno de vosotros, porque una vez más vemos que Dios estaba hablando directamente al profeta. Y quería utilizar la versión que yo estaba leyendo, y mi versión de mi Biblia es la NVI, y quería utilizar ahora la versión Reina Valera. Y la versión Reina Valera del versículo 2, la palabra dice así: así ha dicho Jehová. Entonces, podemos ver aquí que verdaderamente el Señor estaba así comunicando y estaba hablando con su siervo, hablando las palabras que él necesitaba escuchar en aquel momento de dificultad. Esta palabra, así has dicho Jehová, tiene para ellos, o tenía para ellos en aquel momento, una palabra era de mucho peso. Decir, así ha dicho Jehová, era el Señor quien estaba diciendo. Era el Señor que se estaba manifestando. Es la misma palabra y el mismo verbo que encontramos en Génesis capítulo 2, el versículo 4 y el versículo 7, que es la palabra que creadora, es la palabra de poder, es la palabra verdaderamente que se revela y que ellos entendían y tenían muchísima reverencia con esta palabra. No es como nosotros en el día de hoy. Cuando miramos la Biblia y cuando la Biblia dice algo para nosotros, parece que nosotros no queremos hacer caso. En aquel tiempo, cuando era palabra del Señor, era una palabra muy importante. Tenía que ser escuchada, tenía que ser obedecida, tenía que poner atención a esta palabra, porque era el Señor que estaba hablando. Y muchas veces hoy parece que tener la palabra del Señor no es tan importante. O a lo mejor nosotros no damos tanta importancia. En aquel tiempo, y cuando se estaban escribiendo hasta mismo la palabra, hasta para escribir la palabra Dios, había o debería tener una reverencia. No era con cualquier pluma que se pudiera escribir, no era con cualquier bolígrafo que se podía escribir la palabra Dios. Tenía una palabra específica y exclusiva simplemente para escribir el nombre de Dios. Y hoy nosotros decimos, no, esto es muchísima reverencia, pero así es que nosotros deberíamos nos acercar y escuchar la palabra del Señor. Es que hoy cuando hablamos, mira, el Señor te quiere enseñar, el Señor te está diciendo la palabra, a través de la palabra, parece que para nosotros es igual. Es igual como que habla el Señor Todopoderoso, el Creador, como el que habla el presidente del gobierno. Y no tiene la misma autoridad. La palabra del Señor tiene toda autoridad. Y nosotros no la damos. Y muchas veces nosotros no damos la importancia necesaria. Cuando miramos el versículo 2, podemos ver que hay una tríplice revelación o citación del nombre de Dios. El versículo 2 dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. En un solo versículo, tres veces, aparece la palabra Jehová. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Ahí nos muestra el Dios creador de todas las cosas. Entonces, en este momento, era necesario que el profeta entendiera y que no solamente el profeta, sino el rey que estaba ahí, el rey de Judá, Sedequías, que tenía que entender la palabra del Señor. Entonces la palabra tenía que vir directamente decir, mira, yo soy, o quien te habla, es el Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas, que ha hecho todas las cosas simplemente por el hablar y decir las cosas, y las cosas fueron creadas. Es aquel Todopoderoso que verdaderamente ha creado todo el sistema. Y cuando miramos todo el sistema que vimos o que vemos y estudiamos el sistema como está, el sol, la luna, las constelaciones, todo esto, los planetas y todo esto, Dios ha creado todo esto y ha creado un planeta a donde Él decidió poner la vida humana, y aquí estamos nosotros y Él ha creado cada uno de nosotros. Este era el Dios creador que Él se daba a conocer y estaba ahí hablando con el profeta Jeremías. Segundo, Jehová la que formó y la afirmala, el poder conservador y mantenedor de todas las cosas. Si el mundo está y continuamos aquí y el hombre continúa aquí en este mundo, es porque Dios está en el control de todas las cosas. Dios está conservando y manteniendo todas las cosas. Es el Dios que está en el control. Y cuando pensamos en esto, Él no solamente controla todo el mundo, todo el universo, sino que controla cada una de nuestras vidas. Él tiene esta capacidad. Y Él tenía que hablar, Jeremías, ¿quién te está hablando? Soy yo, el que hizo y formó todas las cosas, y estoy aquí presente a cada momento para hablar. y para dirigir y para guiar y para mostrar. Y por último él dice, Jehová es su nombre, como si fuera su firma. Es la garantía de que todo que él dice se va a cumplir. No era cualquiera que estaba hablando. Era aquel que había creado todas las cosas y que tiene el poder para controlar todas las cosas. Este es el Dios en que nosotros creemos, en que nosotros confiamos. Y este es el Dios que viene en nuestro favor a consolar a cada uno de nosotros en los momentos más difíciles que estamos pasando. Jeremías estaba en prisión. Necesitaba escuchar palabra, necesitaba escuchar cosas que el Señor estaba haciendo y el Señor entonces habla con su siervo y va diciendo, mira Jeremías, yo estoy contigo. Yo estoy presente. Tú no estás solo. Aunque pase por todo esto, tú no estás solo. Y el mensaje para el pueblo era también esto, aunque vosotros van a pasar por dificultades, no están solos. Yo estaré presente, yo estoy a su lado, yo estoy en el control de todas las cosas, ¿no? Esos dos capítulos 6, versículo 2, es una palabra que podemos ver. Este Dios, que es el Dios presente. Éxodos 6, 2. Dice, en otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Esto es, yo soy. Esto es lo que el Señor estaba diciendo. Ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, este es el yo soy. Él está en el control de todo. Y Él quiere estar en el control de tu vida. Y Él quiere consolar tu vida. Él quiere estar a tu lado. Él quiere estar cuidando de ti día após día. Ahora, ¿cómo podemos obtener este consuelo? El consuelo viene conforme el capítulo 3 o el versículo 3. Dice así la palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor llama la atención y dice, Jeremías, el yo soy, el yo, el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, estoy hablando contigo. Y Él dice, clama a mí y te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando miramos la palabra, ¿cuántas veces vimos o vemos hombres y mujeres de Dios orando al Señor? Hablando con Dios. La oración es esto, es hablar con Dios, ¿no? Y es interesante ver que siempre cuando el pueblo o las personas oraban a Dios, Dios respondía. Y nosotros hemos visto esta verdad. ¿Cuántas oraciones vemos que el Señor nos ha respondido de todos los viernes que oramos aquí? ¿Cuántas de las oraciones que estuvimos haciendo? Muchas. Y el Señor ha respondido, porque es un Dios que está presente. Él no es un Dios que miente. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero es que muchas veces nosotros no tenemos esta actitud. No sabemos y no queremos y no oramos. Pero el Señor está pidiendo, clama a mí y yo te responderé. Mateo capítulo 6, en un determinado momento, pues los discípulos estaban con el Señor y le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor entonces no los deja así solo. Ah, no, esto va a venir con experiencia, esto va a venir con el tiempo, esto va a venir poco a poco, tranquilo, no te moleste, ya viene la oración, ah, tú vas a aprender. No, el Señor dijo, cuando vosotros van a orar, oraréis así. Y el Señor le dio un modelo, el modelo de la oración dominical. Primeramente, exalta al Señor, reconozca que Él es Dios, ¿vale? Y después viene tus necesidades, tu petición, y cuidado, pida perdón por tus pecados. Pues ahí está, el Señor nos está enseñando todo esto. Si vamos a Jeremías, capítulo 29, que ya hemos predicado algunos días atrás al respecto de este capítulo, pero podemos ver aquí la petición que el Señor hace de la oración. Dios hace una invitación a que nosotros estemos orando. Jeremías 29, 12 y 13, él dice así, entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. Dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me buscaréis, me busquéis de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Entonces el Señor es así. El Señor está esperando que nosotros vamos delante de Él y podamos colocar nuestra vida en una íntima oración con Él. Y cuando oramos, estamos teniendo esta intimidad con Dios. Dios quiere esto, quiere una intimidad con Dios. La propuesta del Nuevo Testamento es la misma. Si vamos ahí a Marcos capítulo 14, versículo 38, él dice, velad y orad para que no entréis en tentaciones. Entonces, si no quiere entrar en tentación, si quiere vivir bien, si quiere vivir en paz con Dios, pues velad, orad. En 1 Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Y Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad un por los otros. Entonces, el Señor nos está invitando a la oración. El Señor estaba invitando a que este pueblo pudiera verdaderamente clamar a Él. Y Él estaba diciendo, mire, si vosotros clamáis a mí, yo te voy a responder, yo voy a atender su necesidad. Este es el Dios que nosotros conocemos. Es el Dios que quiere se comunicar a nosotros. Y hay en este capítulo una promesa aún más grande. ¿No? Y si vamos ahí al capítulo, al versículo 14, y del versículo 14 hasta el versículo 16, había una promesa de restauración, ¿no? Y hay una promesa de restauración, y esta promesa nos alcanza y alcanza hasta hoy, porque era la promesa del Hijo de Dios, Jesucristo. La mejor promesa que el Señor podría haber dado a cada uno de nosotros, a su pueblo. La promesa del Salvador. Dice el versículo 14, llegarán días, afirma el Señor, y siempre con la firma, con el atestado de que el Señor es que está diciendo, y Él cuando dice, no vuelve atrás, es verdad. Entonces Él dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hizo al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Y en aquellos días y en aquellos tiempos, haré que brote de David el renuevo justo. Hablando al respecto de Jesús. Jesús es aquel que el Señor nos prometió para darnos la salvación. Para de una vez, a través de Jesús, pudiéramos tener paz con Dios. Pudiéramos tener verdaderamente nuestras vidas restauradas por la sangre de Jesús. Y esta es la promesa preciosa que el Señor hace, ¿no? Y Él dice, en aquel día, ¿no?, haré que brote de David el renuevo justo, Él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén morará segura y será llamada El Señor es nuestra justicia. Entonces la promesa del Salvador justo, la promesa de un Salvador que iba a practicar la justicia y el derecho en el país. El Señor es nuestra justicia. Dios mismo nos ha enviado Jesús para que estuviéramos, y digo, en paz con Dios. Cuando Jesús subió al cielo, Él envió a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Y es el Consolador, aquel que iba a estar con nosotros, hasta que el Señor vuelva a buscar los que son suyos. Entonces, esta es la promesa que el Señor nos ha dado. Y yo espero y anhelo que tú puedas aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque solamente así tú puedes tener el consuelo de Dios. Solamente así tú puedes entrar en una oración sincera con el Señor y colocar todas tus necesidades delante de este Dios Todopoderoso. Y Él va a decir, y yo te responderé. Es la promesa de este Salvador. Es la promesa de que Él iba a estar contigo, dirigiendo, cuidando y guardando toda tu vida. El Señor vino para restaurar, para cuidar y para consolar. Entonces, no perca la oportunidad. Entregue tu corazón al Señor. Si tú todavía no lo has hecho, hágalo. Vale la pena. Y si tú ya tienes el corazón con el Señor, busca. Busca el Señor. El Señor está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te enseñaré cosas que tú necesitas y que tú todavía ainda no conoces. Que Dios verdaderamente cada día aliente tu corazón, que tú confíes en Él, en el Dios Todopoderoso, porque verdaderamente Él está presente. Vale. Y que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Yo te doy gracias por tu palabra, que es viva, que es actual, que es presente, Señor. Y yo te pido, Padre, que de verdad nosotros podamos estar atentos a escuchar tu voz. Porque sabemos que tú eres el Dios creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene el poder de controlar y conducir todo tu pueblo, Señor. Nada escapa del control de tu mano y de tus ojos, Señor. Entonces yo te doy gracias por eso, Señor, y te pido, Señor, que tú puedas consolar a tu pueblo, a los necesitados, Señor, a los que están en dificultades. Habla, Señor, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, Señor, que podamos entender que tú estás, Señor, pendiente a nuestras oraciones. Como tú mismo dices, Señor, clama a mí y yo te responderé. Responda, Señor, nuestras necesidades. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, que el Dios Todopoderoso os derrame sobre vosotros toda la bendición de los cielos. Que el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo también esté con cada uno de vosotros. Y que la consolación del Espíritu Santo también sea presente en la vida de vosotros en esta semana. Y no solamente esta semana, hasta que el Señor venga. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.